Gracias por tus halagos a mis primeros poemas, una madrugada fugaz. Es hermoso y poderoso reconocer y celebrar la ternura y el espíritu de todas las mujeres del mundo. Las mujeres somos fuertes, valientes e increíblemente resistentes. Cada una tiene una historia y un poder al diré que es importante abrazar la voz del alma y cultivar la ternura en nuestro interior. Agradezco con mi voz la tuya y te animo en nuestras fugaces vidas a reconocerte aún más, apreciando sin dejos de sarcasmo a todas las mujeres que engalanan nuestro alrededor.